Bienvenidos al podcast de Sociedad Nocturna. We are here, we can love, we share something. I'm sure that you made the one to me. Bueno, bienvenidos a la segunda edición, segunda que ya en realidad son más que dos ediciones de podcast de Sociedad Nocturna. Fede, ¿cómo estás? Acá ando, todo bien. Ya, es raro estar en un podcast donde este es el segundo, pero en realidad no es el segundo porque yo vieron varios, ¿no? Es extraño. Sí, es como que a medida que pasa el tiempo este va a ser como el oficial, si no fracasa, si no... si fracasa, ¿qué pasa? Si no será un intento más de muchos otros. Está bien. Seguiremos sacando nuevos podcasts que serán el 2, el 1, para que la gente se olvide, ¿no? Claro, cuando ya estemos tipo, por el quinto de esta serie, ya podemos decir que es el 5, pero ahora como que no le ponemos número. Está bien, no, perdón, mal yo. Bienvenidos al podcast, si así caso, de Sociedad Nocturna. Y bueno, hoy tenemos un podcast interesante. Hoy tenemos un podcast interesante porque estamos hablando de la magia en los juegos de rol. Sí, un tema para polémica. Tema para polémica. Polémica entre sistemas, entre ambientaciones. ¿Te gusta D&D? No. ¿Te gusta Mago? No. Hay polémica por todos lados, sí. Y además es, bueno, es un podcast interesante porque vamos a tener un invitado. Ahora en minutos les vamos a estar comentando más de este invitado. Yo la dejo picando para que haya tensión, para que haya intensidad. Excepto, pero bueno. Excepto que hable y se rompa todo el misterio porque está ahí escuchando. No hables, que quede el misterio, no hables. pero bueno, Fede, antes de que arranquemos, podríamos comentar un poco de las novedades que tenemos en los clubes de rol y bueno, y en el foro, en nuestro multitudinario foro. En el club, novedades negativas tenemos porque tuvimos un pequeño problema en el lugar de los domingos y ahora estamos jugando los sábados. Pero bueno, más allá de eso, está bien porque digamos. Al final creo que vamos a terminar abriendo sábado y domingo en cuanto consigo lugar para los domingos, lo cual va a ser tipo epic los fines de semana para mí, pero bueno. Y bueno, hay que arriesgarse, ¿no? Hay sí, que arriesgarse. Sí. Igual bueno, aprovechando que es el verano y todo, ahora se viene, también es más tranquilo. Pero bueno, por suerte hay bastante convocatoria para los sábados, yo pensé que iba a estar más muerto, pero veo que la gente está interesada y el lugar que conseguimos es bastante bueno. Tiene hasta mesa de ping pong, así que. Opi. Sí. Tírame, vendeme los sábados en Sociedad Nocturna con alguna partida, sí. Tírame algún nombre de partidas que se estén jugando. Mirá, yo voy a dirigir Mago de la Ascensión, pero no una partida normal de Mago. Si es más una partida sencilla, sin ninguna cosa muy loca, mi idea es esa. Va a tener un toque, una cosa que a mí me interesa mucho, que es probar esta mezcla del sistema Nuevo Mundo Tinieblas con el de Mago de la Ascensión. Opa. Dados mis prejuicios a algunos juegos de Nuevo Mundo Tinieblas, como Mago del Despertar, me prefiero poner un sistema muy copado como el de Nuevo Mundo Tinieblas a el viejito Mago de la Ascensión. Interesante. ¿Y por el lado de foros, en qué anda Sociedad Nocturna? Por el lado de foros, bueno, básicamente hay varios foros que están por abrir. Está por abrir un foro diferente a lo que es los foros normales de Sociedad Nocturna con el sistema de juego de vampiro y eso, porque primero es un foro de Canción de Hielo y Fuego. Opa. Que es toda una novedad. Y segundo, que es un foro que usa el sistema, digamos, de la forma de juego normal de los juegos de foro activo. Hace más o menos un mes que estoy creando ese foro con toda la parte gráfica y la verdad es que aprendí muchísimo más de lo que sabía de creación de foros en el proceso, así que aunque salga mal, el conocimiento adquirido va a ser bastante provechoso. Aunque salga mal, va a quedar lindo, no importa, la gente se va a meter para verlo nomás. Te aseguro que va a valer la pena verlo, aunque sea. Y bueno, y también el foro que en teoría vas a ver vos, que te estoy requemando. Me requemaste. Sí. Ya, ahora no puedo decirte que no. Claro. Había pensado no, iba a cambiar, pero no, está bien. Igual no digo nada, no digo detalles por si querés cambiar algo, pero bueno. está bien. Bueno, y un par de partidas más, una partida corta de Viradu, que es media cerrada, media abierta, porque empezamos siendo 4 o 5, ahora somos como 7. Ustedes síganse metiendo, no importa lo que diga Viradu. Sí, es como que Viradu dijo, no, va a ser para pocos, son como 7 de repente. Tiene voluntad débil Viradu, ya lo veo. Sí. Voluntad débil y corazón de oro, vos andás llorándole que no, que querés entrar, y no va a poder decirte que no. Bueno, la otra novedad que tenemos es que, bueno, terminó el concurso de relatos. Terminó. Ya hay ganadores. Y estamos trabajando arduamente con Lucy para el tema de la edición tanto digital como el libro. Y bueno, y también el otro tema que tenemos y como la otra novedad es que ya salieron, digamos, las nuevas remeras de Sociedad Nocturna o playeras. Opa. ¿Cómo le dicen? Playeras, sí. Me gusta playeras. Así que bueno, para el veranito ya te puedo traer un tu remera Sociedad Nocturna. Excelente. Bueno, y en realidad creo que ya se acumuló suficiente tensión como para que presentemos al invitado que tenemos para el podcast de hoy. Presentalo. No, yo no podría. Tiene que ser el administrador del foro el que lo presente. Más que nada porque yo lo conozco más. Sí, también. Bueno, acá con ustedes, tipo en presencia online, la persona de los varios nicks y todos impronunciables. Ahí se rió macabramente. Nargosiprent y Leo Art. ¿Cómo Nargosiprent por un lado y Leo Ariantema por el otro? Yo prefiero decirle Martín. ¿Cómo? ¿Naria qué? Nargosiprent. Nargo. Está complicado, es verdad que está complicado. Me gusta Martin mejor. Nargos y Prenk. Nargos y Prenk. Está complicado. Yo prefiero a Martín, no más. Nargos y Prenk y Leo Arianteva. Leo Arianteva significa la sombra del sol. Opa, así lo tiraste metafísicamente, la sombra del sol. Opa. Bueno, pero bueno. Sentarlo más en profundidad, bueno, son los narradores del club. Jugador ha sido de diferentes mesas, ahora vas por mi mesa de mago. Que es, digamos, tiene como una función en el club como del foro, que es el que trae el espíritu de los juegos indie al sitio. Yo meto el espíritu indie en la gente. Él mete el espíritu indie en la gente. Pero igual hay gente reticente como Nissan. No, no me digas eso, a mí me encantan los juegos indie. Me gusta hacer con Nadir y papá. Nada más. Pero bueno, también es el coordinador del taller de juegos de rol. Que el mérito de ustedes, no mío. Bueno, sí, no. Pero bueno. Y bueno. No sé. Me parece bien la presentación, me parece bien porque además ya el tema de, bueno, se lo conoce por los juegos indie, medio que deja ver que va a traer algo interesante a la conversación de magia en los juegos de rol, ¿no? Aunque no sea demasiado indie, pero va a ser muy copado. Sí, bastante mainstream, pero bueno, no importa. Está bien. Dentro de lo mainstream es lo más indie. Obvio. Opa, me gustó la definición. Pero bueno, si les parece, les propongo que escuchemos algo de música y ya panzada de derecho hacia magia en los juegos de rol. Vamos allá. Seguí escuchando el podcast de Sociedad Nocturna. Thousand shine. Bueno, magia en los juegos de rol. Arrancamos este primer bloque. Y bueno, podemos arrancar en realidad comentando un poco de la magia en juegos de rol en sí, ¿no? ¿Por qué traer este tema? Y bueno, es un tema interesante. Una de las cosas, digamos, por las que más se conoce los juegos de rol es por, digamos, por los estereotipos de los jugadores, ¿no? Cuando en los dibujitos, o en las películas, o en cómics, o en lo que sea, se muestra una mesa de rol, ¿no? Siempre hay alguno que está como disfrazado de mago, haciendo alguna cosa así. Y es porque sí, efectivamente, la magia juega un papel importante en los juegos de rol. Ya desde el arranque con D&D y hasta los juegos más actuales, que todavía siguen teniendo un énfasis fuerte en la magia. Y bueno, entonces, con Nissan y con Martin, vamos a estar hablando un poco de eso. Sí, en realidad, la idea que teníamos era como hacer una especie de recorrido de algunos de los juegos de rol con sistemas de magia como más reconocidos, que este juego marcó un antes y un después con su sistema de magia, digamos. Y en ese lugar nos encontramos básicamente que había tres juegos que podíamos marcar, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, uno de ellos es D&D, el otro sería Ars Magica, y estaríamos también, junto con Ars Magica, tirando Mago, ¿no? Mago es que, bueno, lo conocen, ¿no? Mago de la Ascensión y últimamente El Despertar, aunque en realidad son dos juegos bastante distintos. Sí, y bueno, y en realidad está bueno porque es como una especie de, creo yo, de degradación de un sistema más sistema, o sea, de D&D como con más sistema a Mago que... No, chabón, cállate. Pero D&D... Se armó la polémica. Es mucho más sistema D&D que el que tiene Mago. Mago casi no tiene sistema. Se armó la polémica. ¿Te parece? No, en realidad no, pero para mucha gente cree que Mago tiene muy poco sistema. Sí, pero vamos a dejarlo para después. Bueno. Hay que generar el clima. Es verdad, hay que generar el clima. Bueno. Se trabó la polémica. Bueno, podemos arrancar por D&D, ¿no? Yo en realidad es el más viejo. Se merece arrancar. D&D en realidad no vale la pena entrar en los detalles de la creación de D&D. Creo que todo el mundo más o menos los conoce, porque bueno, tarde o temprano todo el que juega rol termina sabiendo un poco de los inicios de D&D. Es el juego que arranca. Y sí, en realidad, como el juego que arrancó en realidad, creo que se llevó la mayoría de los errores, digamos, que se podía llevar. Como todo primer intento de algo, pasó, bueno, por muchas ediciones. Hoy en día D&D 3.5 es una de las cosas que todavía hoy se siguen jugando más. Pero desde las primeras ediciones de D&D se viene jugando. Y el sistema de magia ha cambiado mucho. Ya de arranque, en realidad, vale la pena mencionar que D&D no es... Lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene una idea de que D&D es una cosa única. Y en realidad D&D depende mucho de la ambientación en la que se lo juegue. Hay muchos juegos de D&D. Hay algunos juegos que tiran más, digamos, para una fantasía al estilo gótica, con cosas de terror. Hay otros que son más bien al estilo fantasía medieval clásica. Hay otros que son más bien tipo baja fantasía, de estilo Conan. Depende mucho de la ambientación en la que se esté, ¿no? Pero, digamos, las dos básicas, que serían, digamos, Greyhawk y Forgotten Realms, en realidad, que fueron las primeras que se fueron jugando, tienen mucho de la magia clásica, ¿no? Tienen mucho de mitología nórdica y tienen mucho también de la figura del mago al estilo Merlín. También incluyendo cosas como druidas y demás. Es interesante que, digamos, la idea que tuvo la gente de D&D desde arranque fue categorizar todo en hechizos, ¿no? Eso fue algo que me parece a mí que marcó los juegos de rol en general. Porque muchos juegos que salen hoy en día, que son diseñados hoy en día, siguen diseñados con la idea de un hechizo, ¿no? De que vos tenés cierto hechizo llamado X que hace cierto efecto tal. Y para hacer ese hechizo tenés que hacer cosas. Y eso es bastante distinto a las cosas de las que me imagino que va a hablar Martin con Ars Magica y Fede con Mago, ¿no? Eso ya tiene una idea distinta a lo que es la magia. Pero esto pasa por los hechizos, ¿no? Y bueno, y está, como decían ustedes, muy, muy sistema, ¿no? Hay mucha regla de fondo y está muy categorizada la cosa. Más que nada, lo básico es que los hechizos tienen distintas escuelas de magia. Podríamos comentar básicamente que hay escuelas como, por ejemplo, la abjuración, que se trata de, digamos, la magia contra la magia que repele la magia. La típica de nigromancia, ¿no? Que es la magia que tiene que ver con los muertos. Conjuración, que se trata de conjurar cosas de la nada. Evocación, que se trata de evocar energías. Transmutación, de cambiar la materia, etcétera, etcétera. Entonces hay distintas escuelas de magia. Y luego hay niveles de los hechizos. Dependiendo de cuán fuerte sea el hechizo, qué nivel tiene. Esto también tiene mucho que ver con la idea de la gente de D&D de equilibrar mucho las cosas. D&D es un juego infame en el sentido de que los magos se frutean, como dice el pueblo, ¿no? Como es el vulgo, se frutean, ¿no? De que vos, si jugás un mago, llega a cierto nivel en que la gente de a pie, los campesinos, no pueden hacer nada contigo. Porque básicamente podés levantar toda una ciudad y nadie te puede hacer nada. A no ser que sea un mago o tenga objetos mágicos. Entonces, claro, una de las ideas que tuvo la gente de D&D fue que para estructurar esto, armarlo por niveles. Entonces, vos sabés que un mago de nivel 5 es un mago netamente inferior a un mago de nivel 15. Entonces es una manera de calificar, digamos, el poder de la magia. Que eso es una cosa que también marca los juegos de D&D en adelante. Juegos que incluso salen hoy, salen también con la idea esa, de que la magia, digamos, de arranque tiene que ser una magia muy poco poderosa y tiene que construirse a medida que el personaje gana experiencia, ¿no? Que eso también va un poco en contrapunto a lo que vemos en historias clásicas, ¿no? Por ejemplo, el mago ya arranca siendo Merlín, digamos, en la historia, no a hacer las historias actuales de tipo telenovela, ya arranca haciendo lo que puede hacer. No pasa por un proceso de aprendiz de mago ni nada de eso. Como si cosas como Harry Potter, ¿no? Y D&D también marcó eso en ese sentido. El mago como una persona que está en constante aprendizaje. También otra cosa que marcó el sistema de D&D es que, como la magia depende de la experiencia, en realidad mucha interpretación de la magia no hay. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, una cosa que pasaba en D&D era que vos, como tu personaje, salías a matar monstruos, salías a matar orcos y ogros, ganabas experiencia y aumentabas la magia. Pero en la práctica nunca te acercabas a un libro, ni hablabas con nadie de magia, ni nada. Simplemente, ¡pam!, subías de poder. tipo videojuego. Sí, igual, de todas formas, también está el hecho de que en D&D se suponía que era más otra cosa, ¿no? Era... las reglas de carga, todas esas reglas que parece a uno de, ¿para qué están? ¿Cómo molestan? Esas reglas estaban hechas para tratar de hacer sentir a los jugadores que estaban jugando una historia, literalmente, ¿no? ¿No están de acuerdo? Que estaban contando una historia. Sí, claro, claro que sí. No sé si era una buena decisión de diseño, capaz, pero el tema con la magia era que efectivamente los magos debían estudiar tomos y de hecho mataban monstruos para encontrar más tomos. O sea, era la sed del conocimiento lo que trataba de generar la idea. Que no le haya salido es otra cosa. No, claro. Claro, en el tema de reglas igual hay mucha cuestión con el tema de los libros de magia. O sea, D&D también impuso eso, la idea de que tu personaje tiene un libro de magia que de ahí es donde tiene los hechizos y que tiene que memorizar esos hechizos. Que eso es una cosa que no tiene nada que ver con la idea que uno tenía de un mago. Uno nunca se hizo la idea de que un mago memorizara nada. Los magos sabían usar la magia y lo usaban. Pero D&D como que impuso eso, el hecho de que tenés un libro de magia y tenés hechizos. Y ahí se armó todo un sistema donde vos, supuestamente, con experiencia y con dinero, con oro, podías aumentar tu libro de hechizos. Que eso tenía su dosis de artificialidad. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo absurdo, ¿no? Pero yo sé que como ustedes odian D&D, les va a gustar esto. Hay hechizos que son palabra poderosa algo, al estilo palabra poderosa matar, o power word kill. Entonces la idea es que vos aprendés una palabra que tiene tanto poder que mata a alguien. El tema es que ese es un hechizo de nivel alto, y hay una regla por ahí que dice que vos precisás X cantidad de páginas en tu libro de hechizos para X cantidad de nivel que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que vos tenías un mago que quería anotarse ese hechizo, que era una sola palabra, pero esa sola palabra ocupaba páginas y páginas y páginas, y tenías que pagar todo eso, y eso costaba una impresionante cantidad de plata. Y la gente tenía que remarla, o sea, tenían que remarla interpretativamente y decirte cosas como, bueno, pero en realidad el libro está hecho con componentes mágicos que son muy caros y cosas así. O sea, claro, es como dice Martin, la idea era interesante, pero capaz que por ahí, digamos, la implementación, claro, lo hizo artificial, lo hizo difícil de interpretar. Pero bueno, como les decía, ¿no? Más que digamos, predicar de ID o defender de ID, que es un gran sistema, es impresionante y realmente es una cosa que se sigue usando, o sea, que te demuestra que, mal o bien, está muy bien diseñado, el actual, ¿no? El DID 1, no lo jueguen nunca, por favor, pero el actual está muy bien diseñado y bueno, es una cosa que marcó muchas convenciones. Convenciones como la del hechizo, como la del libro de hechizos, la memorización, el mago que aprende magia por experiencia. O sea, todo eso lo marcó D&D. Y me pareció interesante que habláramos por... Yo lo veo a D&D, ponele. Sí, a ver. Dando no solo juegos de rol, sino incluso cosas fuera de los juegos de rol. O sea, hoy por hoy jugaste un RPG online. Y es así. Y es así. Y eso lo hizo D&D, digamos. Claro, entonces me parecía buena idea que arrancáramos hablando de D&D justo para establecer todas estas convenciones y bueno, que ya de paso, bueno, Martin y vos se dediquen o a derribarlas o a tratarlas con respeto como deberían. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, entonces, Martin, vamos a tirarnos de panzada contra Ars Magica, ¿no? Contanos sobre ese sistema. Ars Magica es un juego que realmente está compenetrado con la historia de la Tierra. Porque Ars Magica, no sé si sabían, si no lo saben, vayan a ver un libro, por favor. Está ambientado en 1300, por ahí, ¿no? En la Tierra. Y se supone que hay toda una gran sociedad de magos, fundada por un tal Bonisagus, que se llama la Orden de Hermes. Esta Orden de Hermes seguramente está inspirada en la Orden de Hermes, supuestamente, que existió en Egipto, de Hermes Trismegisto. Pero sin embargo es distinta, porque bueno, primero es un juego, y segundo, según el juego, fue creada en el siglo VIII. ¿Qué pasa? Bonisagus descubrió un conjuro, un ritual, que se llama Parma Mágica, que lo protegía de cualquier otra magia, sea divina, sea infernal, sea de hadas, ¿no? Faédrica, y fue convenciendo a los distintos magos que estaban cada uno por la suya, ¿no? De unirse en esta orden de Hermes. Hermes porque era mensajero, ¿no? Porque trataba de llevar el mensaje de la Parma Mágica, del sistema de magia definitivo a toda Europa. Y trató de construir algo para llegar al conocimiento, ¿no? Para lograr grandes cosas. Y bueno, cada uno de los primeros fundadores, de los 11 fundadores de la orden de Hermes, terminó fundando una casa con sus propias tradiciones, si se quiere, sus propias fórmulas mágicas y todo. Algo muy importante de Ars Magica también es que al estar basado en la edad medieval, en la época medieval, los libros de conjuros, los grimorios, realmente existieron y se tomó mucho de ahí para crear, por ejemplo, lo que son las listas de conjuros, tal vez heredadas de D&D, ¿no? Pero realmente trata de como de desligarse de D&D y no es, bueno, hay una lista de conjuros, esto es lo que puedes hacer. Porque se basa, ¿no? En los grimorios medievales, pero también tiene una vuelta de tuerca. Vos podés crear tu propia magia, podés hacer magia espontánea. ¿Cómo funciona este sistema de magia, no? Porque, está bien, tengo un libro, un conjuro escrito en un librito, en una hoja de papel, pero ¿cómo hago magia con eso? ¿Qué? ¿Lo leo? ¿Sigo las instrucciones? Bueno, entonces, también hay que unificar, ¿no? Esa teoría de la magia, de cómo leer un conjuro, cómo escribirlo, hay que unificarla con la teoría de cómo improvisar conjuros. Entonces, dentro de la ficción del juego, Bonisagus agarró y creó la teoría hermética. En la teoría hermética hay cinco técnicas y 10 formas. Son 15 artes de la magia. Ars Magica, supongo que sabrán hacer la unión. Sí, gracias. Gracias por la explicación. Bueno, en fin. Las técnicas son, por ejemplo, creo, para crear, está en latín, por cierto, intellego, para percibir, muto, para transformar, y perdo para destruir y rego para controlar. Las formas se podrán imaginar, una para cada uno de los cuatro elementos: animal, cuerpos, hierbas, mente, poder incluso. Hay una forma que es Vim, que significa poder, que afecta por ejemplo a la magia, pero no solo a la magia si se quiere llamarla, arcana, a toda la magia. A la magia divina, como había dicho antes, al infernal. Y bueno, entonces, la combinación de una técnica y la forma, que de hecho es conjugar algo, yo creo fuego, por ejemplo, creo ignem, puede, por ejemplo, crear una tormenta de fuego, puede crear una pequeña llama, puede incluso crear fuego para que te consumas en ese fuego. Y bueno, es como que a partir de esas 15 artes se puede crear cualquier hechizo, cualquier efecto, ¿no? Pero ojo, la magia no es todopoderosa, tiene límites. La magia no puede superar la divinidad, ¿no? Un límite divino. Por otro lado, la magia no puede cambiar la forma esencial, la naturaleza esencial de las cosas, ¿sí? Si algo es una silla, va a seguir siendo una silla. Vos podés cambiar su apariencia, podés cambiar su forma mundana, si querés, pero va a seguir siendo una silla en el fondo. Entonces, por ejemplo, cosas como, se me ocurre, ¿no? Tipo un alquimista que quiere transformar plomo en oro y demás. ¿Ese tipo de cosas se pueden hacer en el juego? Sí, pero no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Y bueno, porque vos transformás plomo en oro, pero sigue siendo plomo. A ver, o cómo, explícame. Vos podés darle la apariencia de oro, usarlo para comprar cosas, pero no es oro. ¿Se entiende? Claro, o sea que en el fondo, digamos, lo la naturaleza, o sea, la esencial. Claro, sí, sí. También, por ejemplo, está el límite de del tiempo, ¿no? No podés ir para atrás en el tiempo. No podés evitar crecer, ¿sí? No podés evitar que pase el tiempo y que te haga envejecer. No podés crear, eso es muy interesante, porque si bien hay una arte que es creo, una técnica que se llama creo, de crear cosas, no se crea de la nada. Lo que se crea de algún lado, ¿no? Entonces esto es muy interesante de Ars Magica, porque si bien vos podés hacer lo que quieras, eso tiene un precio. Te fatiga hacer magia. Y si te zarpás, puede que incluso llegues a morir. Y bueno, la magia de Ars Magica se ve muy beneficiada por estas que ahora llamamos supersticiones de la Edad Media, por ejemplo, las conexiones arcanas, ¿no? Las conexiones arcanas son, por ejemplo, yo que vivo en mi casa, si alguien viene a mi casa, puede rastrear mi esencia, la impronta que yo dejé en mi casa. Si alguien me saca un brazo, por ejemplo, puede usar ese brazo para afectarme a mí, aunque él esté en China y yo esté en Argentina, ¿no? Esa conexión arcana es muy importante y vital, porque me hace más fácil el hacer magia que afecte a distintas cosas. Y los lugares también tienen conexiones arcanas, por ejemplo. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, porque la verdad que... Sí, sí, por el, digamos, el sistema de magia, digamos, a nivel tirada, a nivel, digamos, sí, hacer la magia, ¿cómo funciona? Bueno, primero el sistema básico de Ars Magica se basa en tirar un solo de 10 para todas las cosas. Ah, ok. Lo normal es tirar un de 10, leer lo que dice, sumarle cosas, y si supera una dificultad, joya, si no, no. Ah, ok. Ahora, también está lo que se llama dado de estrés. ¿Qué es este dado de estrés? ¿Por qué se llama así? El dado de estrés, cuando sale un 0, vale 0. Y hay posibilidad de hacer una pifia, lo que significa que tenés que volver a tirar ese dado, y fijarte si sale 0 de nuevo o no. Si sale 0 de nuevo, sucede lo que en los juegos de rol se llama pifia. Por otro lado, si en la primera tirada que hiciste te sale un 1, volvés a tirar pero duplicás el segundo resultado. ¿Qué pasa? Vos, para hacer un hechizo, un conjuro, un efecto, ¿sí? Tenés que llegar a determinado número con el dado y sumándole la capacidad que vos tengas para hacer magia, que es tu puntuación en las distintas artes. Tenés que llegar, por ejemplo, si querés lanzar un conjuro nivel 35, tenés que llegar a nivel 35 tirando un dado de 10 caras y sumándole, por ejemplo, tenés tu puntuación de creo en 5 y tu puntuación de ignem en 7, ¿no? Llega a 12. Con un dado de 10 caras es muy difícil llegar a hacer ese conjuro. Tenés que sacarte un 1 y después sacarte por lo menos un 10. Lo cual es bastante complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso, art mágica, hacer conjuros es difícil. Ahora, ¿qué es esto del nivel? Porque como había dicho nuestro amigo Knight, el nivel es algo que utilizaba D&D para balancear, para equilibrar. En art mágica no es tan así, es más, si un conjuro es complicado de hacer o afecta, cambia de manera muy, muy importante la naturaleza, ese conjuro va a costar más. Entonces tiene un nivel de poder, una magnitud bastante alta. Entonces se basa más bien en eso, ¿no? La tirada. Vos tirás un D10, le sumás tu puntuación en tu técnica, tu puntuación en arte, y ves si llegás o superás el nivel del conjuro. En Arts Mágica, digamos, utilizás para hacer la magia habilidades que son capaz, no necesariamente sobrenaturales. Por ejemplo. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de mago. En mago vos tirás solo arete para todos, ¿viste cómo es? No, sí, claro, no. En Arts Mágica tenés habilidades naturales que te sirven para hacer la magia. Pero no son habilidades naturales. Vos estudiás la técnica de creo y estudiás la forma de Ignem para crear fuego. O sea, vos tenés que agarrar un libro de hechizos, un grimorio, que te explique con su teoría hermética, su teoría mágica, que te explique, bueno, esto, cómo canalizar tu energía interna para crear fuego. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, con la medida que vas estudiando, vas aumentando tu puntuación en las distintas artes de la magia, que te facilitan el crear distintos efectos. Claro. Ahora, hay algo muy importante. ¿Se acuerdan lo que dije del Parma Mágica? Sí. Uy, Dios. Bueno. ¿Se acuerdan lo que dije del Parma Mágica? Sí. Sí. El Parma Mágica era un escudo contra la magia. Entonces, ¿cómo funciona, no? Porque funciona así. Yo tengo una puntuación de Parma Mágica. Cuando alguien me tira un hechizo, ¿no? La cantidad de puntos por la que supera el nivel de ese hechizo es la penetración del hechizo. Si la penetración supera mi resistencia a la magia, mi resistencia ahí sí, natural a la magia, el hechizo me afecta. Si no, no. Ah, mira. Pero, por otro lado, también está el hecho de que mi Parma Mágica lo que hace cuando está activo es reforzar esta resistencia mágica. Creo, si no me equivoco, que en la quinta edición la Parma Mágica se multiplica por tu resistencia mágica, de manera que puede llegar hasta el 30 con tu resistencia mágica. Claro. Vos tenés que tirar un conjuro de nivel 5 y tener 10 en cada una de tus técnicas y tener una muy buena tirada de dado para recién poder afectar a un mago hermético. Claro, claro, claro. Esa es la gran ventaja del Parma Mágico. Sí. Sí, o sea, es como bastante difícil afectarse, supongo, entre magos. Pero igual está bien, porque generalmente pienso yo que muchos de los poderes así, no sé si están pensados. O sea, no conozco tanto Ars Mágica, pero no creo que esté todo pensado para andarse dando entre magos, ¿no? Va, creo yo. Mira, hay una institución de la Orden de Hermes, que es el Certamen. Sí, el latín para certamen. Sí, sí. El duelo de magos. En mago también está eso. Claro. Lo que pasa es que mago está básicamente toda la ambientación de Ars Mágica. ¡Oh! No, lo tiré. No es tan así. De hecho, la mayoría de las cosas que está diciendo Martín no están en mago. No, pará. Están en la Orden de Hermes de Mago. Pero déjame ir terminando con lo mío, ¿dale? Sí, sí. dale. falta también decir el bis. ¿Qué es el bis? Lo había dicho antes, bis, que es poder, que es magia. Bis puede encontrarse en bruto, puede imbuir, por ejemplo, una flor, y yo corto esa flor, y es una flor de bis, de poder. Es una flor que yo puedo utilizar para mejorar mi magia. Claro. Ahora, ¿qué pasa? También en Ars Mágica tenés la magia ritual, ¿no? Tenés como tres tipos de magia: la magia ritual, la magia formulaica y la espontánea. La formulaica ya lo expliqué: leer un conjuro, aprendértelo de memoria, tirarlo en el momento. La magia espontánea también ya la dije. Y la magia ritual es algo más interesante, es, te pones en tu estado de meditación, ¿no? Te pones a hacer el ritual, empezás a canalizar de toda tu filosofía y metes ahí ya. Pero todos los hechizos rituales requieren un gasto de bis, de poder. Eso es muy interesante. Y también es muy interesante por el hecho de que los magos herméticos experimentan todo el tiempo en sus laboratorios y utilizan bis para crear hechizos, por ejemplo. O sea que se matan por eso, digamos. Es como el recurso. Claro, básicamente. Si se matan por algo es por bis, es por poder. Claro, claro. Pero esto no es el poder que, sí, te voy a robar el trono. Es poder de verdad. Poder que se puede tocar. Sí, sí, sí. ¿Yo? Como la sangre de los vampiros, básicamente. No, es más sagrado todavía, porque la sangre de vampiro vas con un humano, te lo comes y ya está. Sí, obvio. O sea, acá tenés que encontrar una fuente de bis. Es muy complicado. Sí. No hay muchas en el mundo. Y la mayoría, por ejemplo, ya están tomados o por otros magos o bien por otros seres sobrenaturales. Ok, entonces claro, sí, es como la lucha por el bis. Claro, es la lucha por el bis. Es similar a lo que pasa con, digamos, ¿cómo se llama esto? Con el mago, con los nodos. Con la quintesencia de mago. Sí. Claro, con claro, el nodo, es como la quintesencia de mago, pero no es que la podés sacar de cualquier cosa porque todo tiene quintesencia. En las mágicas todo tiene quintesencia, pero solo se puede aprovechar la quintesencia concentrada. Que se da naturalmente, ¿entendés? No es que yo puedo construir quinta esencia. Yo estoy hecho de quinta esencia, me la pueden robar, me muero. Pero yo no me sirve un cualquier flor. Me sirve la flor de bis. Claro, claro. Me sirve ese peón de bis, porque en las mágicas las unidades de bis que tiene se miden en peones. Bueno, en mago, digamos, también tenemos el bis y el taz, que creo que es lo mismo, básicamente. Ahí va, ahí va. Llegó el momento de mago y de que vos, Fede... Dale con mago. ¿Eh? Sí, llegó el momento... ¿Del clásico Arts Mágica Mago, decís vos? Sí, es el clásico, es el clásico. En realidad, mago es, digamos, o sea, es muy similar en muchas cosas a Arts Mágica, pero yo creo que, digamos, cuando lo crearon decidieron sacar muchas cosas del sistema... De la parte más sistémica de Arts Mágica, lo tiraron por la borda. Y dijeron, vamos a hacer un juego de rol en el cual, para jugarlo, o sea, puede salir o muy bien o muy mal, dependiendo de, digamos, los narradores y de los jugadores, y la confianza mutua entre ellos. ¿Por qué? Porque el sistema de mago lo que tiene, es que creo yo que es el juego que más equilibra lo que es ambientación y sistema. Para el lado de la ambientación, ¿no? O sea, en mago la ambientación es determinante para la magia. De hecho, si uno empieza a variar mucho la ambientación del juego, se va a encontrar con que hay cosas y poderes que hace mucho más fácil o que hace mucho más difícil. Si en mago tiene una ambientación estándar, que podríamos decir que es, digamos, una especie de época actual o en realidad unos años antes, la realidad es que la ambientación te puede variar el sistema, lo que es muy loco. Por ejemplo, en mago está esta cuestión del paradigma, que es básicamente las creencias que tiene el mago para hacer la magia, que eso lo determinan a él. Pero a la vez el mago es determinado por los otros, o sea, por como el mundo exterior, en cuanto a qué puede y no puede hacer. Porque es como si el mundo y las creencias de la gente actuaran directamente sobre el mago y la magia que se puede hacer. Existe esta cosa que se llama la realidad consensual, que es básicamente la realidad con la que trabaja y trata de moldear el mago y lo que lo limita, pero también lo que le permite hacer magia. Si una realidad consensual, una ambientación determinada, permite ciertas cosas, en otra no. Por ejemplo, jugando un mundo hiperfuturista donde la tecnocracia claramente ganó del todo, evidentemente la magia va a estar mucho más restringida. En cambio, si jugamos mago y decidimos ambientarlo en el siglo XIX o la Edad Media, va a haber precisamente cierto tipo de magia mucho más sencillo de hacer. Esto es lo que mago tiene, que es como que mezcla de alguna forma sistema y ambientación a través del paradigma y la realidad consensual. Pero ¿cómo funciona el sistema? Como me habías preguntado vos. ¿Cómo son las tiradas del mago? ¿Vos claro, el tema de mago es ese, que mago el sistema es como muy básico, por el lado más sistemático, más de tirada. Porque mago, si bien es influyente que vos tengas ciertas habilidades, la realidad es que a la larga no importa mucho. O sea, en teoría, obviamente, por una cuestión de coherencia, un mago tiene que tener ocultismo, tiene que tener una serie de habilidades obvias, o en un hermético academicismo. Pero al momento de hacer la magia, se tira arete siempre para todo. Entonces, es como que... Es como iluminación, ¿no? El arete es la iluminación. Es básicamente la comprensión que el mago tiene de la realidad. O sea, qué tan iluminado está, qué tanto puede percibir la realidad de acuerdo, o sea, a través de los ojos de su paradigma tal cual es. Y con eso puede modificarla. Que siempre se va a ver limitado por sus creencias. Tal cual. O sea, de hecho, el mago no es solo limitado, porque es una realidad. Si uno tiene un personaje mago, el cual no tiene creencias claras, no es un personaje bien trabajado, que tiene... ¿Cómo te puedo decir? Que tiene como una estructura de creencias coherente, jugando con un narrador que narra mago de forma más o menos correcta, va a terminar pasando que las cosas que quiere hacer el personaje van a ser incoherentes entre sí, y el narrador en un momento le dice: mira, no lo puedes hacer porque no tiene sentido según tu paradigma, ¿entendés? Vos no podés invocar por un lado a Thor y por el otro, a otro dios de otro tipo o algo que nada que ver, a un espíritu de la buena voluntad New Age. Porque claramente no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el paradigma incluso dentro de una tradición puede ser absolutamente variado dentro de las tradiciones de mago. Y aún fuera de las tradiciones es todavía más variado. Y lo que tiene de rico mago, más allá del sistema, es que mago lo que te permite es que no solo la magia de mago explica la magia, sino explica lo que no es la magia también. Y te plantea que lo que no es magia, en algún momento también lo fue. Con lo cual, el sistema de magia de mago, creo que en ese sentido es de lo más universal. Porque no creo que ningún hechizo de D&D, o no sé si la magia de Arts Mágica, en algún momento, o sea, hay cosas mundanas que antes fueron magia, como pasa en mago. En mago está muy presente eso en la tecnología y en un montón de cosas. O sea, mago, cada una de las ciencias en un comienzo fue magia. Y se volvió parte de la realidad consensual. Eso es lo que tiene el loco mago, que te permite explicar no solo la magia, sino lo que no es la magia. A partir de la magia. A partir de la magia, claro, en mago todo es magia. Eso trae problemas, ¿por qué? Porque al no estar bien determinado qué es magia y qué no, por momentos la línea se hace muy fina, en especial no tanto jugando tradiciones para mí, sino jugando tecnocracia. Tecnocracia es justamente jugar magia tecnológica, que es un concepto realmente re interesante que tiene el juego de mago, que da para muchísimas cosas, pero también, como justamente la línea divisoria entre qué es magia y qué no, y qué tanto se puede llegar en un mundo tan tecnologizado a comparación con lo que es épocas anteriores como este, sucede que se presta también a muchos abusos y que la determinación de un paradigma es menos clara. Porque un paradigma tecnológico es como mucho más difícil de armar y de diferenciar del sentido común que básicamente las creencias herméticas, que en sí son similares a las armas mágicas, o las creencias naturalistas que atan un verbena, por ejemplo, ¿no? En cambio, los tecnócratas son como... En un punto parece que vos decís, bueno, es lo que todo el mundo piensa. Sí, vos sabés que me haces acordar una anécdota cuando contás eso, que es de una mesa de mago que dirigía un amigo. Que él estaba dirigiéndolo, se hicieron personajes, los jugadores, y uno de los personajes, como todo es magia y digamos, las opciones que tenés son muy amplias, había de todo en el grupo. Había magos con una onda más al estilo hermética, al estilo tipo Merlín, tipo mago ceremonial, y había otras cosas al estilo magia tecnológica, como decís vos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que uno de los personajes, que era una maga tecnológica, una especie de hacker, ¿no? Se había encontrado con unos enemigos, entonces la jugadora en un momento dijo, bueno, yo lo que quiero hacer es tirarles una bola de fuego o algo así. Entonces el que estaba dirigiendo le dijo, bueno, mirá, en realidad tu personaje medio que en esas cosas no cree. O sea, con lo que hemos hablado, tu personaje en realidad como que toda la magia la hace con computadoras y demás. Entonces ahí, claro, se ve una pelea interesante, porque, digamos, si bien en un juego uno está acostumbrado a que el personaje use la magia como quiere, Mago, vos tenés que limitarte bastante en eso. Tenés que tener una idea muy fija de lo que es magia para tu personaje y lo que no. Claro, es que es así. Mago es un juego donde la mayor, o sea, donde las reglas más importantes para hacer la magia realmente no están escritas en el manual básico. Sí, sí, sí. Eso tiene sus pros y sus contras. Entonces, claro, eso te permite, si vos tenés una mesa que se conoce y que juegan, o que más o menos son todos jugadores habituales del mundo tinieblas y saben cómo va la onda y un narrador copado, pues hay algo excelente. Como también se presta a que se desvirtúe mucho y que salga todo mal, haya mucha diferencia de criterios. Porque digamos que si uno se queja de agujeros de la regla de vampiro, los agujeros de las reglas de mago no solo son agujeros, sino que son, a ver, son agujeros gigantes intencionales, que eso es lo peor, digamos. En pocas palabras, ¿qué reglas? Claro. ¿Qué reglas? Uno de los grandes debates de mago, ¿no? Si hay reglas realmente. En sí es cómico porque yo escucho en Ars Magica toda la subdivisión de creo, intelequio y no sé qué más. Y en definitiva, mago no es nada de eso. O sea, está regulado por niveles, como que el nivel 1 generalmente es todo lo que tiene que ver con percepción, el nivel 2 modificaciones pequeñas. Pero aún así, es todo tan variable que, por ejemplo, una vez discutíamos y charlábamos sobre los efectos y cómo uno puede, no sé, un efecto de vida lo puede hacer con entropía, por ejemplo. O un efecto de correspondencia con espíritu, dependiendo del paradigma incluso. Pero Nissan, tenés que explicar qué son las esferas, porque bueno, no sé si todos sí, los que tenés... Bueno, no entiende nadie entiende nada. Es verdad, las esferas básicamente son... O sea, lo que hace Mago es subdividir prácticamente la totalidad de la realidad del mundo de Mago en 9 esferas. Son espíritu, mente, cardinal, bla bla bla. Son en tiempo, correspondencia de andar espacio, bueno. Son como formas de determinar la libertad, ¿no? Son, sí. La realidad, digo. La realidad. De hecho, bueno, está cardinal, que es como una esfera media, bien dimensión de mago, que tiene que ver con la quinta esencia del mundo, que sería también el bis o el tas, que es como la pura esencia. Y lo que tiene de cómico el juego es que incluso hay esferas que varían de acuerdo a tradiciones o de acuerdo a, bueno, si es tecnocracia o los más de las tradiciones. Porque, por ejemplo, un mago tecnócrata evidentemente no tiene espíritu. Tiene conocimiento, una cosa que es tipo conocimiento dimensional. Entonces, ciencia dimensional. Ciencia dimensional. Entonces, eso es como muy loco del juego, ¿no? Y de alguna forma, esa plasticidad que tiene el juego, que te dice, mirá, por un lado te divido la realidad, pero por otro lado... Vos podés hacer efectos que en realidad solo podés hacer con espíritu, también lo podés hacer con cardinal. Y ponele, si yo me quiero hacer un mago así, que no haya crecido en ninguna tradición, ¿no? Y que sea autodidacta. Sí. ¿Cómo mierda hago las esferas? Yo nunca pensé en las esferas, yo utilizo, no sé, solamente utilizo runas. Podés hacerlo tranquilamente. O sea, en realidad en mago una de las opciones entre las tradiciones que hay, o entre fuera las tradiciones, son los huérfanos. Que son magos que no tienen una tradición per se. Entonces, pues, te inventás el paradigma. O sea, una vez que te inventaste el paradigma, listo. Después tenés que ver si te dan los puntitos para ponerlo donde corresponden las esferas. Pero tu personaje incluso puede ni saber que existen las esferas. Pero aún así hacer la magia. Pero me refiero, ¿puedo no saber que existen las esferas y tener puntuaciones en esferas? ¿Cómo así? Tranquilamente. Porque la puntuación en esferas... En realidad es como un conocimiento o una capacidad de afectar la realidad que vos tenés. No es algo que vos digas, para, yo sé de tal cosa, yo sé de tal otra. Es muy probable que vos lo que sepas sea más bien, más siendo huérfano, hacer una serie bastante larga de efectos y quizás puedas improvisar sobre eso. Pero no mucho más. O sea, no es que vos decís, bueno, yo domino tal esfera, por lo tanto hago tal cosa. No, no tenés por qué saberlo ni es necesario. En sí, en ningún lugar del juego te pide como el autoconocimiento de los poderes que tenés bajo el término esferas. Es como algo que te ayuda para el jugador más que para el personaje. Y bueno, y en sí en mago también hay, o sea, hay hechizos y conjuros al mejor estilo de D&D. Evidentemente es muy diferente. O sea, en realidad los conjuros y hechizos son más como fórmulas que se fueron estableciendo por el uso y la costumbre. Pero no son necesariamente muy estrictas, o sea, uno puede variarlos. Puede en algún momento improvisarlas si le falta algo. si su paradigma se lo permite, dependiendo de qué tan estricto sea su paradigma, dependiendo de muchos factores, pero no es todo tan estricto y todo tan cerrado. Uh-huh. El tema es que en general en Mago, cuando uno tiene cosas muy cerradas y estrictas, lo que debería hacer el narrador es darle más bonificadores al personaje a la hora de usar esos poderes. Porque eso es como la paradoja que tiene Mago, que es más allá de la paradoja en sí en Mago, que es que cuando vos más te determinás y menos libertad tenés para hacer la magia, en general más fácil debería ser que te salga esa magia. Y porque, o sea, en sí tiene sentido, porque estamos, o sea, los magos pensemos que son artesanos de la voluntad, gente que moldea la realidad. Evidentemente, cuanto más determinados y más crean en eso que están haciendo, y es así y no de otra forma, es evidente que más efectivo va a ser su hechizo, que si tiene mucha más libertad de decisión. Y en Mago juega mucho eso, la libertad y como la determinación, ¿no? Es como una de las cosas más interesantes de los poderes de Mago. Y bueno, y para ir, digamos, terminando así con un poco la exposición sobre Mago, creo que lo que no podía no mencionar es el tema de la paradoja, que es uno de los temas más interesantes de Mago. Que bueno, la paradoja es como el lado negativo o el pago que a veces se cobra la realidad ante el exceso de magia. La magia en Mago, al tener que ser como una especie de negociación con la realidad consensual, que es de alguna forma, o sea, la realidad que toda la gente cree como es la realidad, hay cosas que la gente dice que no pueden pasar. Y básicamente al no poder pasar y un mago hacerlas pasar, la realidad como que se cobra revancha. Por ejemplo, esa revancha generalmente cae sobre el mismo que hizo esa infracción. Puede ser, por ejemplo, invocar, como decía Knight, una bola de fuego de la nada. Evidentemente va a tener consecuencias. La paradoja se puede manifestar de muy diversas maneras y en eso el libro de Mago no es muy determinante en cómo. Lo deja muy a criterio del narrador. Podría ser tanto que se te vaya de control el hechizo, como que te pase factura con alguna enfermedad, con alguna cosa en la piel, con cualquier cosa. Incluso hay ejemplos muy, muy cómicos de la paradoja, que por ejemplo en la tecnocracia, con lo que es el sindicato, que es como una convención dedicada a lo económico, que al utilizar mucha magia, por ejemplo en la bolsa, pueden provocar un crack financiero. Es muy interesante ese tipo de cosas. Sí, claro, también mismo me acuerdo que uno, digamos, una explicación de ese tipo de cosas pasaba mismo por el, digamos, el propio paradigma de los magos. Por ejemplo, un mago tecnológico, en realidad, digamos, cuando la computadora revienta, no piensa, en realidad fue porque yo estaba haciendo magia. Piensa porque, bueno, lo que yo puse estaba demasiado avanzado, el sistema no pudo sostenerse. Claro, claro. Sí. Así que bueno, básicamente, como para una pequeña exposición de la magia en Mago, creo que estamos. En sí, la magia en Mago es casi todo el juego de Mago, por lo que exigía. Sí, totalmente. La explicación del juego en sí, no es como de aire, quizás como una parte del juego, ¿no? Pero bueno, nos quedaría entonces comentar muy por arriba algunos otros sistemas de magia de otros juegos de rol. Y yo en realidad, digamos, pegaría el puntapié justamente con lo que Martin comentaba de del tema del sistema de Ars Magica. Bueno, Mago agarra mucho. Toda la historia de la Orden de Hermes en Mago, sí, es la historia de Ars Magica. Sí. Todo. Sí, sí. Y el sistema de magia de Ars Magica tiene, digamos, su correlato en Vampiro. Que bueno, sí. ¿Por dónde viene eso? Viene por la taumaturgia. O sea, en Vampiro, uno de los clanes, el clan conocido por la magia, el clan Tremar, hace magia de sangre. Entonces la historia del clan ese es que era un grupo de magos de la Orden de Hermes que se convirtieron en vampiros. Una casa de la Orden de Hermes que se convierte en vampiros. E intentan, digamos, transponer sus creencias mágicas, su magia, con, digamos, el poder vampírico, con la sangre. Entonces crean una magia de sangre que está estructurada de la manera que comentaba, bueno, Martin. O sea, tiene, por ejemplo, una senda que se llama Creo Ignem, que se trata de eso, de crear fuego. Tiene otro que se llama, por ejemplo, Regomotus, que se trata de mover cosas con la mente. Perdo mágico, que se trata sobre, bueno, contrarrestar los efectos mágicos. Entonces, digamos, la ambientación de Ars Magica se transpone a los Tremere por ese lado, ¿no? Y así eventualmente llega Vampiro la Mascarada con la taumaturgia, tal cual se la conoce. Que es una serie de sendas con distintos poderes. Sí. Sí, en sí es bastante sencillo la máscara de vampiro. Sí, sí. Después hay otros sistemas como para comentar. Se me ocurren, por ejemplo, como para mencionar algunos, Blue Rose, que es un juego de True 20, o sea, True de 20, que básicamente es fantasía romántica. Todo, digamos, toda esa fantasía al estilo unicornios parlantes, caballeros enamorados, es Blue Rose. Entonces el sistema de magia es un sistema mucho más, digamos, freestyle. La idea es que vos tenés algún tipo de hechizo, y a diferencia de D&D, donde vos tenés para memorizarlo, vos siempre lo sabés, y a diferencia de otros sistemas, digamos, no tenés maná para gastarlo, como sí puede ser, por ejemplo, en Mago, que precisás quinta esencia y demás. Sí. Simplemente vos te concentrás y lo haces por medio de una tirada. Si vos fallás esa tirada, te cansás. Y mientras vas, te vas cansando, más difícil es hacer magia, hasta que eventualmente quedás exhausto, ¿no? Claro. Ese como por un ejemplo. Después hay otro. Y cae sobre la fatiga, ¿no? Claro, exactamente. Es una fatiga, tal cual. Sí, en sí, creo que todos los juegos de magia, por lo general, tienen algún tipo de límite por el lado de la fatiga o del poder que puedes usar. Sí, en algunos casos es maná. Por ejemplo, estoy pensando en juegos como Iron Heroes o Midnight, que son juegos donde los magos tienen una cantidad de maná por día, y si bien tienen una lista de hechizos, escuelas, y pueden o no aprender las cosas por libros, la idea no es que memorizan hechizos y los tiran X cantidad de veces por día. La idea es que tienen una cantidad de maná y que lo pueden tirar tantas veces como les dé el maná. Que eso es una cosa que se ve mucho más en los juegos de computadora, por ejemplo. Sí, sí, sí. En el Diablo, por ejemplo. En el Diablo, por ejemplo, un clásico. Y después, por ejemplo, Leyenda de los Cinco Anillos, que es un juego conocido por tomar todo el trasfondo oriental y transponerlo a un juego de fantasía. Y ahí la idea es que, digamos, el mago no es una idea muy occidental, como sí lo es Ars Magica, por ejemplo, que tiene mucho del trasfondo hermético, sino que en realidad agarra más bien para el lado de, digamos, la magia divina de los sacerdotes Shinto, ¿no? La idea es que vos te comunicás con los kami, los espíritus, y vos negociás con ellos para lograr determinadas cosas. Entonces es un sistema de magia bastante más, ¿cómo decirlo?, más interpretativo, en el sentido de que a vos te requiere que conozcas el trasfondo metafísico en el que te moves, ¿no? O sea, sí, efectivamente, el tema de los espíritus y demás, que lo interpretes, que rolees lo que estás negociando con los kami. Y bueno, y también tiene mucho que ver con un sistema de heridas, al estilo el de mago o el de Ars Magica, donde vos efectivamente no tenés una cantidad de hit points bastante grande, como es el caso de D&D, ¿no? Sino que tu personaje efectivamente puede morir de algunos golpes. Chao. Claro. Sí. Entonces la idea es que la magia no hace enormidad de cantidad de daño, sino que está como bajado a tierra eso, ¿no? Mm. Eventualmente llega a hacer enormidad de cantidad de daño, pero tu mago lo siguen pudiendo matar a flechazos, ¿no? Claro. Eso para comentar algunos, no sé si a ustedes se le ocurre algún otro ejemplo. Yo la verdad que no, ahora mismo no se me ocurre ninguno. Sí, yo puedo decir, por ejemplo, de Don John, un juego indie, ya que me tengo pinta de indie, ¿no? Dale, tíralo. Faltaba el juego. Sí. Don John es un juego que agarra a D&D y lo retuerce, lo hace pelota, ¿no? Para volverlo a armar. Este tipo lo que quería era que vos, cuando tengas éxito en una tirada, narres lo que pasa. Porque en un momento el chabón había tirado para buscar puertas y tuvo éxito, y el máster dijo: uy, ya fue, creo una puerta en el momento. Entonces el sistema de magia de un juego tan loco tiene que tener algo especial. En Dungeon vos definís tus propias habilidades. La habilidad primaria tiene que tener algo en común con todos los que sean similares a vos, sea toda la gente de tu raza o toda la gente que comparte tu clase, tu profesión, aquello de lo cual vivís. Y las habilidades secundarias son aquellas que vos aprendiste por tu propia cuenta. Ahora, lo que sucede es que si yo soy un mago, si yo sé hacer magia, y mi habilidad para hacer magia es primaria, tengo 4 palabras. Y si es secundaria, tengo 2. ¿Qué significa esto de las palabras, no? Eso es algo medio raro. Bueno, en Dungeon, vos haces una tirada de muchos dados y determinas, o sea, si cada dado cuenta particularmente. Por cada éxito que tengas, vos podés narrar algo normalmente. El sistema de magia es distinto. Vos haces una tirada para reunir poder mágico. Con todos los éxitos que tenés, lo vas invirtiendo en una tabla que tiene distancia, a quién puede afectar y tiempo. Y cuántas palabras podés usar. Entonces, cada palabra que vos quieras usar, tiene un efecto particular y pone, si vos querés usar tres palabras, tenés que utilizar dos éxitos por lo menos. Si vos querés que dure 5 minutos, tenés que utilizar, no sé, ponele 3 éxitos, 4. Y si vos querés que afecte a 20 personas, ponele 5 éxitos más. Entonces así vos vas creando tu propio hechizo mientras tenés el poder mágico, ¿no? Y vos podés guardarte el poder mágico para lanzarlo en un momento determinado, así como ¡guau! Tipo, tipo Mega Man. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Mega Man. Tipo Mega Man. No importa. Este videojuego que vos vas cargando el cosito durante 2 horas. Por favor. Y lo soltás y sale toda la bola, reloj. Bueno. Mega Man. Tremendo. En fin, el tema es que se nota. Se nota cuando uno retiene poder mágico. Se nota porque todo tu cuerpo brilla, porque de repente tu piel se vuelve negra, porque, no sé, vos lo decidís porque vos sos el jugador. Y entonces, bueno, como iba diciendo, vos determinás tu propio hechizo. Y cuando lo lanzás, haces una tirada, y como D&D tiene lo que se llaman salvaciones contra la magia, Don John también, pero lo tiene cambiado. Tenés salvación contra la magia que afecta al cuerpo y salvación contra la magia que afecta a la mente. Entonces, esa es la resistencia que tienen los demás. Vos tirás, haces el hechizo, el conjuro, y tus éxitos tienen que superar a los del otro. Es un sistema sencillo, copado, perfecto para improvisar. Todo el juego se basa en la improvisación. Me gusta el sistema, es muy interesante. O sea, me parece... Sí, la verdad es que es muy copado. Me parece en algún punto... poco similar a lo que veníamos hablando de D&D, o sea, realmente es muy diferente. Claramente no tiene mucho que ver con D&D, la verdad. Está bueno. Tiene más que ver con la tradición de novelas como Un mago de Terramar, donde las palabras definen las cosas. Claro. O para aquellos que no conocen tanto fantasía vieja, Eragon, por ejemplo. Claro. Y decís single y te sale fuego de la mano. Y bueno, se basa en eso. También ponele, si quiere que siga hablando de juegos indie, está Lady Blackbird, que es un juego re premiado en los últimos tiempos, muy, muy copado, que no te dice cómo es el sistema de magia. Claro, no, es muy extraño. Es como mago. Es como mago. Ni siquiera te dice qué es lo que tenés que tirar, básicamente. O sea, no dice para qué te sirve lo que tirás. O sea, vos tenés rasgos. Por cada rasgo tirás un dado. Entonces tenés un rasgo que es, por ejemplo, luz. Otro rasgo que es oscuridad. Otro rasgo que es destrucción. Vos tirás entonces 4 dados, ponele. Porque querés hacer esas 4 cosas. Y no te dice qué pasa si las cosas salen bien o no. Si la tirada es exitosa o no. Entonces esto es lo copado. Lady Blackbird lo que tiene es que se decide en la mesa, ¿no? Lady Blackbird te pone una aventura, te pone un setting, te pone en un sistema y te dice arreglate. Yo creo que algo que tiene Mago en común con los juegos indie, me parece, es que todos se basan en una cierta confianza entre jugadores y narradores que los juegos con más sistema me parece que no tienen. Claro, o sea, se limita la mesa propia, no se limita, claro. No están limitados por el libro, sino por la mesa. Claro. Sí. Bueno, claro, bueno, yo diría de ir a un corte musical y pasamos como para el último bloque. Sí, ya porque pasó la parte más densa, viene la parte de la del la debate pelea. Debate la polémica dura, la polémica dura. Debate metafísico mágico rolero. Sí, polémica, yo agarro mi hacha de arma mágico de tradición hermética y te parto la cabeza, dicen. Bueno, la polémica y la violencia entonces. Dale, vamos al corte musical y enseguida volvemos. ¿Querés enterarte de las novedades del club y los foros? Entrá a www.sociedadnocturna.com.ar. you say you wanna live forever, and you've got all the time to kill, and you're living in the dark forever, in your own little private hell. Oh. Volvimos para dar rienda suelta al debate metafísico de la magia en los juegos de rol, a la polémica y la violencia. Sí. No hay polémica. La realidad es que para mí, tipo, la primera polémica es, digamos, o sea, si vamos a hablar de metafísica, la magia en los juegos de rol, o sea, ¿qué es eso? Es básicamente, ¿qué justificación de la magia hay? O sea, en Mago me parece que está bastante claro. En Arts Mágica también. Pero en D&D, o sea, todo bien, pero me parece que es tipo un videojuego. O sea, hay magia porque hay magia. Te la estás picando. Tipo. Mirá, en realidad, como te comenté antes, ¿no? D&D, la gente tiene una idea muy monolítica de lo que es D&D. Y en realidad depende mucho del setting en el que te encuentres, de la ambientación. D&D tiene fuertes fundamentos metafísicos, fuertísimos, te diría yo. Pero el tema es que depende mucho de qué ambientación estés hablando para ver, bueno, cuál es la fundamentación. Yo te diría que en realidad, digamos, en las primeras ediciones de D&D, es verdad, lo admito, ¿está? No hay mucha fundamentación de por qué la magia está ahí. Pero tampoco hay mucha fundamentación de por qué, no sé, por qué hay guerreros en el mundo. Porque es así, porque es un mundo medieval fantástico y está ahí. Pero en realidad, a medida que avanza D&D y se crean distintos settings, aparecen fundamentos metafísicos. Te digo más. En D&D hay fundamentos metafísicos para la magia de antes que vos nacieras, Gil. Ya en los 80s, con Forgotten Realms, tenés una fuerte fundamentación metafísica de la magia. ¿Qué pasa? Forgotten Realms es una ambientación con una, digamos, una fuerte metatrama, larguísima metatrama, y tiene, digamos, una historia muy larga, en la que te cuentan mucho sobre los orígenes del mundo y demás. La idea básica es que, digamos, los dioses afectan todo, ¿no? Hay un dios para cada cosa. Y hay una diosa de la magia que se llama Mistra, y esa diosa maneja, digamos, toda la magia, ¿no? Hay una cosa que se llama la urdedumbre, ¿no? The Weave, como en inglés, ¿no? Y Mistra la maneja. Mistra administra ese tejido que los magos pueden ir más o menos cambiando, remodelando a su gusto, ¿no? La idea es que en un momento la magia fue muy libre y cada mago podía hacer lo que quisiera, al estilo Mago de la Ascensión, básicamente, ¿no? Cada mago, si le daba la creatividad y la inteligencia, hacía lo que le parecía porque no había reglas, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, en un momento, un mago, medio vivo de más, que se llamaba Karsus, creó un hechizo que le permitía básicamente convertirse en un dios. Y cuando pasó eso, medio que a los otros dioses no le gustó demasiado. Y dijeron, bueno, vamos a tener que poner una limitación a la magia. Karsus y toda su civilización voló al carajo. Y ahí, como era obvio que iba a pasar. Y ahí la magia adquiere una serie de limitaciones. Y esas limitaciones se llaman focos, ¿no? Una de las explicaciones metafísicas de por qué en D&D vos precisas tener focos para las cosas, por qué precisas, no sé, 5.000 piezas de oro en diamantes para resucitar a alguien, es porque, bueno, los dioses pusieron... Es absolutamente arbitrario. Absolutamente arbitrario. Es absolutamente arbitrario, pero los dioses lo pusieron ahí para que haya limitaciones para el mundo, ¿entendés? Para que no cualquier mago pueda hacer lo que se le cante. Entonces, ahí adquiere cierta dosis de racionalidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué cuesta 5.000 piezas de oro revivir un personaje? Porque los dioses no quieren que estés reviviendo todo el tiempo a todo el mundo, ¿está? Es un setting, ¿cómo se llama esto? Burgués y capitalista. Es un setting burgués y capitalista totalmente. Cuesta una cantidad enorme de plata ser mago en ese setting. Y bueno, y la idea básicamente es esa, ¿no? De que los dioses pusieron distintas trampas que, bueno, vos podés sortear con estos focos. El tema también es que, bueno, en ese setting, en Forgotten Realms, ¿no? La idea es que hay como mucha magia que perdura de esas épocas donde no hay demasiada regla y afecta a la magia actual, ¿no? Pero sí hay fundamentaciones metafísicas. Pero no hay una fundamentación metafísica de la magia universal en D&D. O sea, me estás diciendo que por cada ambientación... Hay una fundamentación. La chamuyan, básicamente. Bueno, de eso se trata, chaval. Mago tiene una sola ambientación. No. Una sola. Quiero explicar algo. Si es algo que se llama Mago la Cruzada. No sé si sabías. Que es lo mismo, pero en otra época. Bueno. No, pero más allá de eso, Mago lo que tiene. Es la misma ambientación y el mismo sistema. No sé si el mismo sistema. Te voy a explicar algo. El sistema de magia de Mago, en el fondo, no es un sistema de magia. Ese es el tema con Mago. El sistema de magia de Mago es un metasistema de magia. Porque con vos con el sistema de magia de Mago puedo estar... O sea, puedo hacer lo mismo que prácticamente cualquier otro sistema de magia. Ponele, me estás hablando del sistema de Leyenda de los Cinco Anillos, que no conozco casi nada, pero por lo que escuché, ya me da para decir que con Mago se puede hacer eso. Y me puedo hablar de prácticamente cualquier sistema, excepto Don John, que sea muy indie, y en general se puede hacer lo mismo en Mago. O sea, la realidad es que Mago, al no tener casi reglas, al abarcar cualquier cosa, o sea, yo conozco gente que juega Caballero del Zodíaco y utiliza el sistema de magia de Mago. O sea, da para cualquier cosa. El tema... Pero lo deben cambiar todo, porque todo el tema ese de la paradoja y todo lo que vos quieras, el paradigma, no aparece en ningún otro lado. Te cargas la paradoja. Claro. El paradigma no tanto, o sea, aún lo podés tener. ¿Qué paradigma puede tener un Caballero del Zodíaco? Dejá de mentir, pará de robar la plata. Ah, pará, no me digas eso. No, te voy a explicar. O sea, claramente puede tener un paradigma, si no tendría ningún tipo de limitación. El único paradigma. Claro. O sea, porque vos mirás, si todos los caballeros tuvieran un paradigma distinto, se va al carajo todo. Obvio. Realidad. Todos tienen el mismo que está de acuerdo con su realidad consensual de su mundo, digamos. Pero anda, deja de robar la plata. Mirá lo que me mandás para decir que el Caballero Zodíaco aguanta el sistema de Mago. Pero, escúchame, o sea, la realidad es que vos agarrás gente que quiere emular un juego con magia y no tiene un sistema para bancárselo. ¿A cuál es el más fácil de recurrir? ¿D&D o Mago? Sí, no, D&D se puede recurrir todo el tiempo. Sí, déjame. Todo bien, pero Mago es una tirada siempre igual para todo y modificadores. Es demasiado fácil. ¡Qué aburrido! Te dejo picando esta. En D&D no hay tiradas para la magia. ¿Querés algo más fácil que eso? No hay. No te tiras nada. Sí, tomá. No hay tirada, ¿entendés? Vos, sabiendo el hechizo, no tenés que tirar nada, te sale, chao. Tenés que saber el hechizo igual, y tenés que tener 5.000 monedas de oro eventualmente. A veces, para algunos sí, para otros no. No, pará, no te venías a reír, porque si vos jugás D&D, tal y como dice el manual, hay un sistema de magia. Pero vos podés agarrar los conjuros de D&D y usarlos para lo que se te cante, ¿entendés? Vos podés decir, bueno, está bien, te armo una clase que no se memorice los conjuros. Usa los mismos conjuros. Bueno, yo también. O sea, ahí ya, si ya entramos a frutearla, si entramos a frutearla. Pero boludo, mirá lo que vos estabas diciendo con Mago. No, en Mago no estás fruteando, porque en Mago no te dice nada de nada. O sea, no, si en Mago le sacás la paradoja, lo estás fruteando, y mal. Bueno, a ver, sí, en eso estamos todos de acuerdo. Pero Mago, por ejemplo, lo puedes jugar, puedes cambiar la ambientación, y la configuración que tiene la paradoja cambia, no es que desaparece. O sea, porque ¿cuál es el tema de Mago? Que al ser variable de acuerdo a la ambientación donde juegues, a donde quieres situar tu partida, cambia todo, ¿entendés? Básicamente. Pero tiene un sistema universal que es para todo. Vos en D&D me decís que depende de la ambientación donde estés, es tipo diferente la magia. Y disculpame, pero en Mago, depende de la época en la que estés, es diferente la magia. Sí, pero el sistema siempre es igual. Pero la justificación metafísica cambia. Claro, pero cambia para los personajes. Y hasta ahí nomás. Ahí no vas, cambia tu video, ¿no? Perdón. ¿Mago Dado Oscura me vas a decir que el sistema es el mismo? Es otro juego. Estamos hablando de otra cosa. Míralo mentir, es otro juego. No sé nada, es otro juego. Otro juego, tipo, no me hablen de eso, tipo, otra cosa. No me hablen de eso, yo argentino. ¿Se llama Mago? Se llama Edad Oscura Mago. No sé. Ah, chao. Se llama Mago la Ascensión. ¿Empresa publicadora? ¿Tiene el chat? Es autor como Ars Mágica también. Hay una conexión, no me vas a decir que no. Yo no lo niego, también Mago el Despertar es de la misma empresa. Qué doloroso, ¿cómo se desunen las amistades? ¿Cómo se rompen las relaciones con esto? Yo te voy a decir algo, lo único que prefiero... O sea... Para lo único que puedo reivindicar a Mago el Despertar es para decir, bueno, prefiero jugar esto que jugar capaz la magia de D&D. Pero anda. Llegó el momento de atacar Mago, porque vos le estás dando demasiado para adelante. Acá tenés un ataque a Mago. En D&D, por lo menos, tenés tirada de salvación para las cosas. En Mago es todo el tuntún. Si alguien te hace algo, no tenés como defenderte de nada. Tipo, sí, nada, pasó, chao. Sí, hay contra magia. Si sos mago, ¿qué haces? Y si no sos mago, sos una lacra. El juego está pensado para jugar mago, no para ser un humano. Ah, pero D&D está pensado para que juegues todo lo que quieras. Ahí hay una limitación en mago. Tomá, primera limitación en mago. Primera, sí, primera. No podés jugar si no jugás con mago. Disculpame, todos los juegos de Wild Wolf son así, del viejo mundo de tinieblas. O sea, podés jugar un humano, pero no está tan pensado para eso. Bueno, eso es una limitación. En realidad no, o sea, podés jugarlo, pero si jugás con otros... O sea, la realidad es que Wild Wolf nunca balanceó los juegos entre sí. Entonces si vos evidentemente metés un humano, se te va todo el juego el carajo, porque el humano... Pero siempre aceptó la premisa de que podías cruzarlos. O sea, si yo quiero jugar un vampiro y me cae un mago enfrente, me hace volar por los aires con una tirada así mística, que no tengo para defenderme nada, no. Y que tiene reglas así totalmente al tuntún. Pero mago... Si yo juego un vampiro y quiero discutirle al que está narrando, que yo quiero hacer X cosa con celeridad, me va a decir, no, lee el manual, lee la descripción que aparece. Y el mago no, el mago puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera. Un mago... Ah, no. A ver, un mago es una realidad. Vos vas, le pegas un tiro y muere. Así de fácil. Es un humano en ese sentido. En cambio, a un vampiro no le pasa nada. Un hombre lobo se te caga de risa. Básicamente, creo que todos menos los cazadores no les pasa nada. Queme un mago y los changeling, capaz son los más vulnerables en ese sentido. Con lo cual, además, su ilimitadez de poder de mago es muy relativa. En realidad, tienes que tener arete 3 para empezar a hacer cosas importantes. En primer lugar. Y en segundo lugar... Que es con el arete con el que pueden arrancar todos los personajes, ¿no? Sí, pueden arrancar con arete 3. El tema es que se quedan sin arditos para casi todo el resto de las cosas. Pero además de eso, que teniendo arete 3 y agitándola, generalmente un mago, la desventaja que tiene en el juego de mago, que es muy difícil hacer magia tipo del momento. Tipo, no sé, quiero hacer tal cosa así ya porque sí, porque estoy como en una emergencia. Y en general no vas a poder. Tenés que darle los efectos prehechos, si es todo un quilombo. A diferencia de, tipo, a diferencia de vampiro, que si da, toco el botón de la disciplina tanto y sale el poder. O D&D, que tienes tus conjuritos ahí guardados y los tiras cuando querés. O cuando tenés 5.000 monedas de oro para pagar. 5.000 monedas de oro de valor en diamantes. Vamos a hablar bien. Y hay cosas más caras todavía. Pero bueno, Martín, ayúdame, atacá mago. ¡Es que mago no tiene sistema! Y eso es una virtud. No es una virtud, chabón. ¿Para qué querés un juego de rol si no tienes sistema? Andá a charlar con tus amigos, es lo mismo. No. Exacto, apagá la luz y fingí que te llamás Carlos. Te voy a explicar algo. Porque es lo mismo. Te voy a explicar algo. Sin un sistema es eso. Sin un sistema sos un tipo encerrado en un lugar oscuro fingiendo que se llama Carlos, ¿entendés? No. Mago tiene un sistema, pero es muy laxo. Es tan laxo como el de Don John. De alguna forma. Sí, está bien, pero Don John es un juego indie que tiene 71 páginas creado en 3 días. Claro, pero vos ten en cuenta... No como tus amigos de mago, que me quieren vender libro tras libro, deben tener como 20. Y todos cuentan harta cantidad de plata, y me quieren currar todo. Como 200 páginas. Pero a ver... ¿Para qué quiero 200 páginas si no tengo un sistema? Y pero justamente, mago no es un juego que es sistema. O sea, ningún juego de Wild Wolf es un sistema, todos tienen... 10, 15 páginas de sistema y el resto es toda ambientación. ¿Eso te parece una virtud? A mí me gusta tirar dados, boludo. Yo quiero hacer malabares con los dados. No quiero... Y bueno, juego de mesa para es eso, parte, no juegues. Es que es parte del rol para mí, chabón. Es parte del rol. Yo quiero tirar dados, imaginarme que esa tirada de dados hace que en la realidad que estoy imaginando pase algo. Y bueno, mago, tenés eso, tirás al ET y pasan cosas. Y no quiero tener que justificarle todo a un tipo. Quiero tener las reglas ahí escritas. Quiero decirle al tipo que me está narrando, no, mirá, yo puedo hacer esto, no me importa lo que vos me digas. Y no tener que negociar. Bueno, fue D&D entonces. Así que me admitís que D&D es mejor. No, te digo que sí. Opa. Para ese tipo de jugadores, juega D&D. Para ese tipo de jugadores, mirá cómo discrimina. Vamos a un juego racista. Hay juego de rol para todos. Juego racista, si vos querés jugar un juego de rol capitalista y burgués, en el cual te piden plata para resucitar a gente, juega D&D. Si querés jugar un juego, ¿cómo se llama esto? Del pueblo. Juego del pueblo revolucionario, mayo 68ista. Así, el mayo del 68, si hubieran tenido un mago, hubieran jugado. tipo, imagínate. Los magos perdieron la guerra de ascensión. ¿Entendés? O sea, vos es mago, perdiste y igual te encanta hacer traiciones. O sea, es claro que perdiste y no te importa hacer traiciones. Decir, loco, perdí, pero me lo banco. Porque ese es el espíritu 68ista. Están todos llorando. No, el de pagar para revivir a alguien. Para. Burgués. Dentro de todo, al único que. O sea, al que banco es Ars Mágica, pero hasta ahí. Porque es como el equilibrio medio entre mago y D&D. Boludo, Ars Mágica es perfecto, ¿sabes por qué? Porque tiene un sistema consistente con limitaciones. Escúchame. Con limitaciones que vos haces cosas que sirven para algo y tiene una ambientación muy rica que está absolutamente ligada al sistema. Yo a mago le pongo otro sistema y funciona igual, papá. ¿A qué? Yo a mago le pongo cualquier otro sistema y funciona igual. Sí, hasta los que juegan Caballero del Zodíaco están jugando con mago. Menos feeling. Hay una realidad. Ars Mágica está pensado para jugar en una sola ambientación. Y no sí. Es Caballeros del Zodíaco. Mago, no necesariamente tenés que jugar una segmentación para que funcione el juego. Es que no estás entendiendo, dice. El juego no funciona, lo que funciona es la mesa, como vos bien decías. Tal cual. El juego en sí no funciona. Pero el juego está pensado para mesas que funcionen. O sea, no está pensado para estilo D&D, para que llegue gente que tiene todas ideas diferentes de cómo ser un mago y juegan y viendo si se van a matar. Me vas a decir que eso es marxista, chabón. Claro, en mago tiene que haber acuerdos básicos. No, boludo, marxismo no plantea una cosa. Hay una dialéctica y una síntesis. No digo que sea marxista. Digo acá que hay tipo. O sea que básicamente tenés que tener unos acuerdos básicos para poder jugar la mesa. Pero en sí en todos los juegos de rol pasa eso. O sea, en ningún juego de rol no podés no tener acuerdos básicos. ¿Por qué? Porque un libro lo tenés que interpretar, todos lo juegan diferente. Nadie juega igual un mismo juego. Entonces, ¿qué pasa? No. En mago, eso se da mucho más pronunciado. Por un lado, es preferible que se note más. Porque vos de alguna forma tenés que sí o sí ir al punto de acuerdo básico. Y decirle, mira, yo, tipo, acá no te vas a dejar hacer cualquier tipo de magia, la paradoja te va a jugar las bolas. Y bueno, y dale, y jugás. Y si no te gusta, a tu casa. ¿Entendés? No le hagas caso, Martín. Lo adoctrinaron para entender todos los defectos como virtudes. Nosotros le señalamos defectos, pero él cree que son virtudes. Mago, no le hagas caso. Es un juego jerárquico. A ver, ¿cómo te puedo decir? De una elite rolera revolucionaria, claramente, me parece. No le hagas caso. La revolución se trata de no tener elite. No le hagas caso. Yo, la verdad, no se puede continuar esta polémica porque claramente acá hay posiciones doctrinarias. Hay posiciones doctrinarias que nunca van a entrar en razón, ¿entendés? No, bueno, pero a mí, más allá de eso, a mí Ars Mágica me parece, si no lo conozco demasiado, un juego muy interesante. Muy interesante, más allá de que esté limitado a una sola inventación para hacer jugada, digamos. Pobre disculpa de parte de un hombre doctrinario como vos. Pobre disculpa. Pero tipo, a D&D no lo puedo bancar de ninguna forma, digamos. Nissan, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es que vos pensás que puede haber un sistema que sirva para todos. Claro, bueno, no, en realidad no creo que haya un sistema que sirva para todos, sino que creo que mi problema es que yo parto de la premisa de cuanto menos sistema, mejor. Es que no está bueno eso, chaval. Sí, está bueno. Está adoctrinado, no le hagan caso porque está adoctrinado. Pero anda a jugar con los nórdicos si querés eso. ¿Con los nórdicos? Sí, chabón, en Noruega juegan eso de freestyle. No, bueno, tampoco freestyle. Hay un libro. Boludo, ¿cuál es la diferencia entre archipiélago y mago, por ejemplo? Archipiélago no lo conozco, pero ¿cuál es la diferencia entre Don John y mago? Una diferencia enorme. ¿El sistema? La cantidad de páginas y lo que sale el libro, por ejemplo. No, perdón, primero, el juego te dice específicamente que no hay nadie que concentre la autoridad narrativa. ¿Sí? Hay un director de juego, ok, pero dirige. Nada más. ¿Se entiende? El jugador puede crear cosas por medio de las tiradas. Y el narrador, la tarea del narrador, es darlas vueltas, retorcerlas y volvérselas como algo que... No, boludo, yo no quise. Es un genio malvado, ¿entendés? El director es un genio malvado, pero no es omnipotente. La omnipotencia está en el jugador. De hecho, te digo más, en Don John, el narrador, es un jugador más. Bueno, vos pensás, Mago, que magos como los juegos de White Wolf, que de alguna forma por su falta de sistemas más, o sea, como más intento de ser algo como un juego indie en ese sentido. ¿Entendés? Mago, sí, Mago de alguna forma, entre los juegos de White Wolf, es el que menos sistema tiene y que más uno podría decir, mira, esto tiene un lado más indie, digamos, en ese sentido. Esa es como la virtud interesante de Mago. O sea, porque evidentemente yo quiero jugar un juego con poderes determinados, o que haga conjuros como en Day que me pidan plata. Juego es lo mismo que Vampiro o que Hombre Lobo, ¿entendés? Es lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia en eso. En cambio, Mago, como tiene la vuelta de tuerca de que a pesar de ser un juego mainstream, tiene esa cosa media de libertad absoluta que te hace que el juego sea un caos, pero por otro lado esté bueno. Es John, como lo diferente, si vos, ¿entendés? Es lo si el Master es una mina y vos sos el novio de la Master, sí, hacés lo que se te canta. Sí, obvio. Y en Don John también. No, en Don John sí. No. Porque el juego te dice que no lo hagas, el manual de 71 páginas, no 322. A ver, hay cosas que te dice el sentido común, o sea, no te hace falta que te lo diga el juego. En Mago también te dice, mirá, tipo, no te mandes estas cagadas, y es obvio, pero son consejos de narración básicos. Está bien, pero, a ver, ¿sabes cuál es el problema de un sistema? Cuando en un sistema tenés que cambiar algo para que funcione, el sistema está... Pero en Mago no tenés que cambiar nada para que funcione. Todo el tiempo se están cambiando cosas. Es que no está determinado. En Mago hicieron un abuso de una herramienta que usa mucho White Wolf, que se llaman los agujeros creativos, que es básicamente no determinar cosas para dejar que se terminen mediante el juego. Y te sugieren recetas, hay recetas sugeridas en Mago y conjuros sugeridos, pero la realidad es que los usa porque no es el chiste de Mago hacer eso. ¿Entendés? Hay un montón de libros, entiendo, donde hay un montón de recetas que te dicen, mirá, si vos sos hermético, haz esto. Pero jugar así Mago es un embole, porque es lo mismo que jugar Hombre Lobo, básicamente, o Vampiro. Mago, el chiste del juego, y por lo que fue, digamos, como que por lo que se destacó, es por ser bastante diferente al resto de los juegos de Vampiro y de White Wolf. Por el costado, justamente, más indie y libre, y por haberse diferenciado incluso de Ars Magica en eso. Entonces... Lo que acá ustedes le critican a Mago es como lo que ellos quisieron hacer, ¿entendés? No es que ellos no lo quisieron así y les salió mal. ¿Eso está claro? Mira, yo sí, yo igual quiero aclarar una cosa. Vos estás usando el término indie como un término de... Ay, los juegos con poco sistema. No, obvio, estoy usando una forma peyorativa, no es así, ya sé que indie es otra cosa. No, pero más allá de que sea peyorativo, no es correcto, porque... Un juego indie es aquel en que el autor del juego tiene los derechos completos del juego. Y cuando yo hablo de juego mainstream, en realidad está mal. Mago no es un juego mainstream. No, obvio. Mago es un juego editado. Sí, tal cual. Pero no es mainstream y tampoco es indie. Igual. Listo, quería hacer esa aclaración. Sí. Bueno, yo lo que diría es, ya que nos extendimos muchísimo, ir terminando acá. Sí. Sí. La polémica no va para más, porque francamente creo que si seguimos nos vamos a agarrar a las piñas. Esto se va a las manos. Bueno, pero igual, nada, yo quería decir que ya que terminamos como hablando del tema de juego indie y eso, podíamos como avisar que como el tema del próximo podcast va a ser los juegos indie, ¿no? Se vienen efectivamente los juegos indie y bueno, creo que también se va a venir en un futuro Martin de vuelta, digo, como experto, como panelista de los juegos indie va a tener que estar de vuelta. Sí, yo no puedo hablar de Joel Van Diaries, así que tipo... Pero hay gente que sabe mucho más que yo. No importa, pero sos el panelista disponible y vas a estar. además que tipo da para polémica. Y si además te sumás a la polémica, lo cual siempre es bueno, la polémica añade. Sí, posta, hay que poner a uno que sea pro tradicionalista y otro pro indie. Nos vamos turnando. Yo creo que acá Knight no lo quiere decir, pero no le caben para nada los juegos indie, te dejo picando. Los odio a todos. Y ¿sí? muerte al que diga lo contrario. Así que bueno, ya para la próxima como vamos a tener tela para cortar. Tremendo. Una cosita más, una última cosa. Detesto de ir. Está bien. A pesar de que lo tuviste que defender, se le sacó de arriba. No, es que, a ver, yo lo defiendo en contra de Mago porque merece ser defendido. A mí no me gusta, pero el sistema es genial. Oh no, Knight. Míralo, míralo, está bien, te lo sacaste de arriba. Está, tenés razón, de verdad, tenés razón. Pero bueno. Lo que hice fue hacer lo que Nissan no es capaz de hacer: reconocerle a otro que es mejor. Yo reconozco a Ars Magia, que es muy bueno. Pero a D&D lo siento, pero. Estás acabado, boludo, ya te joder. En fin, como dije, la polémica tiene que cortarse acá porque nos vamos a las manos. Dale, perdón. Entonces, perdón. No te preocupes. Entonces estaremos el que viene hablando de juegos indie, teniendo panelista nuevamente y comentando muchas más novedades, como siempre. Sí, esperemos que tengamos muchas más novedades. Un gusto haber estado acá. Sí, la verdad, Martín, gracias por haber venido. Le diste vida al podcast. Chau. Chau.